de las preguntas que se han hecho muchísimos es por qué Juan Carlos Tafur, de tan destacada trayectoria en los últimos tiempos, ha desaparecido del ambiente, se ha sumergido en una especie de involuntaria criminalidad. Lo tenemos en cabina a Juan Carlos Tafur. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días. Cuéntanos, cuéntales a nuestros oyentes, ¿por qué no estás en circulación? Bueno, de hecho, en principio es claramente involuntario. No es que haya decidido retirarme ni jubilarme. Luego de mi paso por el Canal 11 y esta salida abrupta por las circunstancias ya conocidas, he tocado pues infinidad de puertas, ¿no? Como corresponde, además, dignamente, cuando uno no tiene empleo, es buscarlo. Y, curiosamente, la mayoría de respuestas, si no todas, en los casos que toqué y pedí trabajo, fue que mi presencia o mi contratación generaría o podría generar una situación controversial con el gobierno. Y que en esa medida, pues, preferían, por el momento, no hacerse de mayores problemas. En un caso ya la cosa lindó con lo caricaturesco, porque la persona que me llamó de uno de los medios de comunicación me dijo: oye, ¿sabes qué, Juan Carlos? Sería bueno, a ver si logras que el premier del Castillo llame pues al dueño del medio de comunicación y le diga más o menos, o que le extienda un certificado tuyo de muy buena conducta, para que el propietario se allane pues a contratarte y no tenga ninguna zozobra respecto de lo que vayas a decir o hacer durante el programa. Necesitabas el aval, la garantía. El aval, exactamente. La carta de confianza del gobierno para acceder a los grandes medios de comunicación. O sea que tú estás en una lista negra. Sí, no, sin duda. Yo lo que he podido averiguar es que... Tú estás en mi lista. Así es, estoy en lista. Hay dos ministros en particular, y los voy a decir con nombre propio porque eso es lo que a mí me han informado fuentes fidedignas: el señor Garrido Lecca y el señor Chang se han propuesto impedirme cualquier protagonismo periodístico en los años que ellos estén en el gobierno. Una desaparición forzada. Desaparición forzada, así es. Son el grupo colina periodístico del gobierno, digamos. Ahora, ya desde el inicio, el presidente García, a pesar de que tenía con él relaciones más o menos cordiales, supe, y esto me lo han confirmado varios ministros, que en varios gabinetes de los primeros, cuando recién empezaba el gobierno, se encargaba de reiterar permanentemente de que él no quería que su gobierno fuera regentado por los periodicazos del señor Tafur. O sea, que en otras palabras, no ocurriera con él lo que ocurrió en mi caso respecto de Correo y el señor Alejandro Toledo, que era obvio, de alguna manera le marcábamos la agenda. Ahora, esto que el señor García lo puede haber dicho con una recomendación pues política a sus ministros, hay quienes lo han interpretado pues a su regalado antojo y gusto, los ministros mencionados, por lo cual a mí me yo diría que con la paz, sí, ama la paz de Varsovia, así es, la paz de los cementerios periodísticos, sí ama. No, y la cosa es, yo creo que es terrible, ¿no? Ya se irá a saber pronto. Yo tengo información también que no puedo contar en detalle porque no tengo ni equipo de investigación ni las pruebas suficientes para poder hacerlo, pero que se están manejando algunas cosas con la prensa de manera bastante turbia, digamos que hay hasta planillas de periodistas y de medios que son lo que nos explican portadas claramente distractoras, claramente anestésicas respecto de la problemática del país, o lo que es peor, medios de comunicación que en una suerte de estreno de una beligerancia periodística jamás vista, porque supuestamente los periodistas se miden o se fajan o se les ven los cojones, valga la palabra, cuando se enfrentan a los gobiernos, cuando se enfrentan al poder, porque ahí está la amenaza sustantiva pues de que pierda el empleo y otras circunstancias agravantes. Pero acá no, la beligerancia que vemos es contra la oposición. Basta que alguien asome la cabeza y critique al gobierno y le caen encima, como si fuera pues una de las cláusulas del contrato que hayan firmado. Así y es. Si no lo han firmado, la verdad que están perdiendo dinero, ¿no? Son unos tontos, porque están dando un servicio gratuito bastante útil al régimen, o aparentemente útil para el régimen. Pero lo cierto es que el panorama es bastante oscuro. Hay honrosas excepciones, por supuesto, sobre todo en la prensa escrita y radial, pero en televisión es casi una situación monocorde, ¿no? Sí, sí, sí. Es el aburrimiento y la unanimidad lo que se ha impuesto en la televisión. Puede ser contraproducente también, ¿eh? Sin duda, sin duda. El gobierno no sabe que eso puede ser contraproducente. Así es, sin duda. Además, lo que el gobierno no sabe es que estos medios que hoy se allanan y le tiran alfombras rojas, cuando falte un año para que se vaya y sin duda pase por la crisis por la que va a pasar, cuando se venga la crisis internacional de la recesión norteamericana al Perú, en el último número de Foreign Policy, ya hablan de una pandemia financiera producto de la recesión norteamericana y que nos tocará en uno o dos años. Cuando eso ocurra, cuando se empiecen a destapar los casos de corrupción que todos conocemos y muchos sabemos y muchos oímos, pero que nadie investiga, este gobierno va a colapsar. Y estos que hoy lo adulan, como le ocurrió en su gobierno, en su primer gobierno, lo van a saherir y lo van a maltratar de una manera inmisericordia, como es tradición en el Perú. Entonces, si no aprende esa lección y cree que tratando así a la prensa va a conseguir esta pax romana, digamos, eterna, está cometiendo pues un error gravísimo, ¿no? Entonces, Garrido Lecca y Chan son los operadores combativos y cotidianos del esquema este de silenciar a los periodistas incómodos. Por lo menos en mi caso, yo sé que ellos han tenido participación. Ahora, yo con ambos he tenido algunas fricciones, algunos enconos, a pesar de haber tenido previamente amistad, pero no han aprendido la lección. Pues yo suponía que la gente del APRA, por haber pasado antes por el gobierno, había aprendido pues que este es efímero, que no es eterno, y que por ende las cosas no duran per secula seculorum, que la marmaja se les acaba. Que de acá a tres años, de repente, me van a estar llamando para que los entreviste en San Jorge. Entonces, que aprendan pues la lección. Sin embargo, parece que no es así. En tu caso, la objeción es el hipercriticismo que te adorna, que te agobia. De lo cual, además, ni siquiera me vanaglorio, ¿no? O sea, en verdad, me masajé el ego más de lo que corresponde, ¿no? Porque yo no es que ni siquiera me considero un periodista, pues así, virulento, ni mucho menos, ¿no? Algunas denuncias hicimos en Canal 11 con los pocos recursos que ahí se podían, pero no es que hayamos puesto pues en zozobra al régimen, ni mucho menos. Tu conducta en Canal 11 ha sido decisiva para este veto. Sí, sin duda, porque ahí, digamos, te dieron una oportunidad y la desperdiciaste, entre comillas. Es más, no puedo revelar nombres, lamentablemente, porque no me consta a mí directamente, pero el jefe de imagen de un importante ministerio habló con mi ex productora del programa, ya después, hace algunas semanas, ya varios meses después de haberse suspendido el programa, y le dijo: oye, mira, pues dile a Juan Carlos que no es una cosa personal, ¿no? Parecía el discurso de Vito Corleone, digamos, ¿no? No es una cosa personal, son business, digamos, pero él no entendió pues el mensaje. Nosotros le pusimos un auspicio y él siguió criticando y criticando al gobierno. Entonces ya lamentablemente no se puede hacer nada. En fin, bueno, son gajes del oficio. Primera vez que me pasa, digamos, en esta magnitud, digamos, he tenido mil fricciones con medios y renuncias por ende, pero sentir así una mano que cierra las puertas y que me impide, digamos, el acceso a los medios de comunicación, primera vez que lo siento. Ahora, igual, todo tiene sus costos y sus beneficios. De alguna manera, yo ya estoy metido en otros trabajos de investigación y he recuperado algo que para mí es valiosísimo, que es el tiempo para leer, que antes no podía. Entonces, tranquilo nomás, aguantando. ¿Y la situación financiera personal, cómo está? Bueno, he pasado cuatro meses espantosos, me he tenido que desprender pues de buena parte de los pocos activos, vehículos, cuadros, relojes, en fin, que pude ir atesorando a lo largo de 10 o 15 años. Y lo que es peor, a precio de remate, pues, porque cuando uno vende las cosas por urgencia, termina vendiéndolas pues a la mitad de precio de lo que lo compró. Y así he logrado superar este escollo, digamos. Ya ahora sí tengo... Bueno, pero eso es mejor que, digamos, malbaratearse uno, ¿no? Así es, sin duda, sin duda. O sea, yo prefiero vender mis cuadros a vender mis ideas, ¿no? A vender tus recuadros. Así es. Que eso es lo que están haciendo algunos abiertamente, ¿no? Uf, no, es que es alucinante. Es una. Algún día se va a descubrir. Se va a descubrir. La planilla negra, así ¿no? Es, se va a descubrir. Tarde o temprano se va a descubrir. Porque hay una triangulación, me dicen. No es que cobren directamente en Palacio, sino que cobran por interpósita personas, con interpósitas instituciones. Así es. Hay empresas. Un estudio de abogados que suele tener siete vidas, que cae siempre de pie, que está con todos los gobiernos y que los habría asesorado para que no caigan en el error de Montesinos de la famosa complicidad en peculado. Entonces no reciben o no recibirían, adicional, porque reitero, no tengo la directamente del gobierno, sino a través de empresas, pues, contratistas privadas, consultorías de imagen, asesorías de imagen. Oye, a fulanito, pues, contrátalo para tal cosa. Por supuesto, no hace nada, ¿no? No chambea, claro, ni michi en esa empresa, pero recibe una cantidad suculenta. Además, por supuesto, de los beneficios publicitarios y demás que se entregan. Y no es casualidad, pues, que el ministro Chan sea tal vez el principal agente publicitario del gobierno, ¿no? No solamente por el Ministerio de Educación o por las los contratos de impresión de textos escolares y demás, sino por la propia Universidad San Martín, de la cual sigue siendo el rector en la sombra, ¿no? Claro. Además, es un método que ya se empleó, ¿no? En el primer gobierno de Lapra se empleó muchísimo este método de comprar periodistas y, digamos, tratar de hacerles la vida incómoda a los otros. Pero nunca se había llegado a este nivel. Yo a veces siento que esta atmósfera está todavía más intoxicada que la atmósfera del fujimorismo postrero que empezó el 98. Así es, y yo creo que lo que es peor es que está disimulando, o tratando de disimular, mejor dicho, porque no lo logra hacer sin duda, una situación social convulsa y que, a mi juicio, amenaza con hacer trizas toda esta supuesta senda hacia la modernidad que con tanta anuencia crítica aplauden, pues, toda la derecha mediática, social, empresarial, clerical, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el APRA ha terminado siendo el gran partido de la derecha peruana, a diferencia del PSOE, de la Concertación Chilena, de los laboristas ingleses, los laboristas británicos, sí, que migraron de la izquierda al liberalismo. El APRA ha migrado hacia la derecha, se ha convertido en el partido de la derecha, es el partido de Manuel Prado, de Benavides, en fin. Es el civilismo, ¿no? Es el civilismo, así es. Definitivamente. Y claro, lo que el Perú requiere es algo más que eso. Entonces eso nos va a estallar en la cara pronto. Así son las... Es más, como lo he escrito recientemente, las convulsiones sociales o las revueltas anticapitalistas o las revoluciones anticapitalistas de antaño siempre han ocurrido cuando el modelo capitalista no se encontraba en una fase recesiva, sino todo lo contrario, en una fase de expansión. La propia revolución rusa ocurre por cantidad de inversión extranjera de toda su historia, y ocurre la revolución rusa porque se genera, pues, un crecimiento para todos, pero 100 veces para los de arriba y una para los de abajo. Entonces eso de ahí es un combustible, un detonante pavoroso, y eso se tiene que manejar con reformas liberales, reformas institucionales, reforma del Estado, una modernización del sector salud, sector educación, inclusión social, convocatoria ciudadana, y de eso el gobierno nada, nada de nada. Está haciendo un gobierno, por eso reitero, típicamente de derecha, manejando las cifras macroeconómicas y el resto. Y la prensa juega aquí un papel extraordinariamente importante para el esquema delirante del gobierno, que consiste en creer que la realidad se puede reemplazar con los periódicos, ¿no? Es decir, que los periódicos pueden tapar la realidad. Así es. Y eso es muy muy muy grave, ¿no? Como responsabilidad moral para la prensa. Tengo la convicción plena de que la prensa se va a arrepentir de esto. Sí, no, sin duda, ¿no? Es que los extremos a los que estamos llegando son impresionantes, ¿no? O sea, periódicos que se dedican a atacar a la oposición, ya por encargo. O sea, eso yo nunca lo había visto, digamos, bueno, salvo en la época de Montesinos, digamos, pero por lo menos atacaban a los políticos. Ahora atacan a los periodistas. A los periodistas caen con todo de alguien, sin duda. O sea, y en eso yo creo que el ejemplo histórico que se está dando va a ser tan deleznable, como tú lo señalas, como los tiempos de Montesinos y Fujimori, ¿no? Correcto. Juan Carlos Tafur, el ex brillante ex director del diario Correo y columnista y comunicador ampliamente conocido, y ahora sumergido en el silencio, como ustedes han podido comprobar, no precisamente por su voluntad. Esperamos que este exilio dure poco. Te esperamos de vuelta. Sí, bueno, yo calculo 3 años, entre tanto, como tú sabes, haciendo algunas cosas personales, escribiendo una novela, que no sé si publicaré, pero ahí pergueñando algo, y en 2 proyectos de investigación que ya por lo menos me permiten estar tranquilo y sobrellevar la fiesta en paz, ¿no? O sea, si surge una muy buena oportunidad en periodismo, regresaré. Si no, a esperar nomás, ni modo. Depende, pues, depende si Jorge del Castillo dice que sí. No, si me da, ¿no? Si me da la carta fianza. Muy bien, primera pausa en el programa.